bien, ya reacomodados en el estudio, mientras seguimos escuchando ahí de fondo a los amigos de Che Joven en disco. Ahora sí estamos ya reacomodados con Rubén Patagonia, con Jeremías Chauque. Y bueno, un poco vamos a seguir en esta tónica todo el programa, hasta las 4 de la tarde le vamos a meter a fuerza de historia mapuche. Dicen en la comunicación social, en algunos libros de comunicación social, que algunas cosas entran por razón y otras por repetición. Así que hoy vamos a repetirte hasta el hartazgo que existe otra historia, que no es la que te han contado siempre. Y si bien hemos intentado esto en distintos programas anteriores, hoy nos sentimos mucho más acompañados en ese sentido, porque desde la música a veces se pueden decir cosas o contar cosas que a veces la razón hace que entre en choque, ¿no? Pero la música y el sentimiento es inequívoco. Gracias, Rubén, por venir. Gracias, Jere. No, muchas gracias. Y bueno, vamos realmente a repetir este saludo, porque indudablemente tanto nos han, bueno, desde la colonización, nos han impuesto otra manera de hablar, de comunicarse, ¿no? Lo que estamos hablando ahora es colonización. Totalmente. Pero bueno, más allá de eso, la parte que hoy en la actualidad vive y está presente, ¿no? El Mapudungún, el Chetfukum, el habla de la tierra, el habla de la gente. Mari Mari Peñi. Mari Mari Compuche. También, Compuche, a toda la gente. Mari Mari, hermano, ¿cómo está, hermano? Hola, que me le cae. Qué lindo, ¿no? Se está viniendo a Buenos Aires a cantar nomás. Lo han traído estos atorrantes. No, vale. Vale. Esto. Mira, yo estaba sacando la cuenta que hace 50 años que ando cantando, amigo. Va, cantando, pegando gritos, viejo. Nada más, pero sí con la convicción necesaria de saber que uno anda dejando un mensaje hecho semilla. Y por supuesto acá están las plantas creciendo de a poco, que eso es lo más importante, ¿no? Jamás perseguí la cuestión del éxito, el aplauso fácil, uh-huh. Sino realmente entender que el canto es muy necesario, y más cuando uno vive en estos tiempos tan duros, tan difíciles, ¿no? Bueno, donde la cultura del hombre de la tierra, el hombre mapuche, tehuelche, mire, hasta está demonizado como el que fue, como el que es, el ladrón, el guerrillero, ¿vio? Y eso es muy, muy duro, muy, muy bravo. Sí, y la gente se cree, mucha gente se lo cree. Y por eso nuestro canto, Che Joven, Rubén Patagonia, va a estar presente para hablar desde la otra vereda, amigo. Y vos, Jere, anduviste alguna vez por un canal de televisión por ahí, no pudimos articular esa vuelta para que te llegaras acá. Te metieron ahí con un panel que parecía un puchimbal, ¿no? Arrimate un poquito así. Hablamos eso de qué pasa en estos tiempos en donde, bueno, hay que definir una posición también. Uh-huh. O sea, más allá del trabajo que se viene haciendo, cantando la historia, contando la historia en escenario, en festivales, son tiempos en donde el escenario no alcanza tampoco, ¿no? Claro. Entonces, no es casual que yo tenga mi familia amenazada, que tenga más de 10 causas penales por defender la tierra. O sea, nosotros no somos una familia que viajamos todo, pero porque también porque las circunstancias así. Es un modo entonces, de cuidarse también, claro. Entonces nos hemos aprendido a fortalecer entre nosotros. Yo he crecido de esa manera, viendo a mi viejo, a mi vieja, tomando un mate, o sea, a las 4 de la mañana, viendo a ver cómo sostener esto, ¿no? Y por supuesto que cuando la historia, como hoy, nos encuentra con estos apellidos tan nefastos para la historia de la conformación de lo que hoy es Argentina, y de pronto te llega al centro y bueno, y hay que cabecearlo, y aparte porque queremos que nuestros hijos nos vean así también. Claro, es una decisión, convicción, claro. Así como a mí me tocó en algún momento verlos a mis viejos tomar decisiones en momentos muy duros, y de seguir adelante, uno eso lo mama. Y por supuesto que lo hace acción, y hoy me toca ser papá de Ligüen, de Neyen, y decir, mierda, ¿qué hacemos? Vamos a seguimos lo que nos manda las leyes del mercado, o agarramos nuestras cosas y nos vamos al campo. Porque necesitamos que nuestros hijos entiendan por qué uno hace lo que hace, claro, dice lo que dice, sueña lo que sueña, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con mi compañera dijimos, bueno, y nos vamos al campo, ¿viste? Nos vamos al campo para que los chicos vivan esa parte de la identidad que tiene de la tierra. Y para mí es la misma responsabilidad, de golpe que llegue esa cuestión de ir a un programa tan difícil como... Ni sé cómo se... Sí, intratable. Pues. Intratable. Sí, sí. Pero podría ser cualquiera, digo. Son todos iguales. Pero es el mierda, mismo che, que está difícil como opera, ¿no? Por eso venir a esto. También van a otras velocidades, ¿no? Digo, sí. cuando la gente de la tierra habla que tiene otra rítmica a las grandes ciudades, en las grandes ciudades la gente no está preparada para escuchar. Es un problema, difícil, ¿no? Sí. Pues no hay tiempo para escuchar. Se hablan y se escuchan a sí mismos y casi ni se escuchan en realidad, porque si no, no dirían tantas barbaridades como las que dicen. Entonces, tal es la alienación que hay en las ciudades. Y yo notaba eso ese día, ¿no?, que estuviste ahí. Como que querías transmitir una cosa y a mitad de camino ya había 7 interrupciones, ¿no? Y es imposible, digamos, compaginar esos ritmos, porque estas personas tenían ahí en su oído una cucarachita donde había un director que les decía, estamos cayendo en el minuto a minuto. Claro. Entonces hay que darle la palabra a otro que vaya más rápido y que haga algún escándalo para que suba el minuto a minuto. Y entonces ahí te das cuenta. Y mirá cómo son las cosas, porque el silencio también grita, ¿no? Totalmente. Y fíjate cómo son las cosas, que cuando salíamos del programa, uno de los productores me dice, mirá, dice, yo te voy a ser sincero. A vos te tenían preparado 15 minutos para liquidarte. Porque ahí está preparado para que se siente lo liquida. Sí, sí, es Killman. Y la verdad que se logró que no solamente sean 15 minutos, sino casi una hora de programa. Entonces, bueno, el objetivo estuvo cumplido. Seguro. Hay muchas cosas que, como vos decís, ¿no? Ante tanto operación ahí que hay de por medio, y realmente es jodido, ¿no? Porque a veces uno se queda con el programa de tele, pero realmente ellos saben que están generando una opinión pública, claro, nacional. Claro. Los que trabajan ahí lo saben también, por eso el clima que hay en ese estudio, eso se corta con la uña, se corta, hay muchas peleas entre ellos. Seguro, mucha, claro, seguro. Pero bueno, pero ahí estamos y con la misma, ¿te dejaron con un... la misma convicción y la misma alegría de que hoy estemos acá hablando de estas cosas? Seguro. Con mis peñes, con los che joven, con mi viejo. Te dejaron un arma en la mano ahí. Veo. Sí, ¿no? De las buenas, además, de las que disparan al corazón. Fíjate, ajustemos todo y hagamos alguna cosita, ¿les parece? Qué bueno, ella. Sí, qué bueno decirlo, lo que vos decís, porque es tanta la ignorancia de algunos medios hegemónicos, ¿no?, que están con el poder político, que no, hasta el día de hoy no entienden realmente lo que quiere decir resistencia ancestral. No, claro. lo que quiere decir no hay voluntad tampoco de comprender territorio sagrado, claro, y así suceden, así que esta arma es la guitarra para nosotros. ¿Le metemos? Vamos. ¿Tenemos algo? Bueno, ¿qué le parece si cantamos algo con estos peñes?